Mundo, FM Riachuelo, 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9, 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás, ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean, y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Barrio adentro número 30, un poquito retrasadito, tuvimos ahí algunos problemas técnicos, se cayó internet y ahí tuvimos que meter al equipo Geo Popular arreglando internet. Así que buenos días, programa número 30, FM Riachuelo, acá desde La Boca y la FM enclavada en el barrio popular de La Boca. FM Riachuelo, un emprendimiento comunicacional de la organización Los Pibes, que intenta construir también una herramienta más para seguir aportando en el proceso de lucha de nuestro pueblo. No puedo dejar de destacar que crece el equipo de este programa de Barrio Adentro y me pone muy contento empezar a saludar a este inmenso equipo, que tan inmenso es que hizo que el cumpita Leo, que hace un poco de todo, en realidad ella es medio un comodín, está en la producción, hace micrófonos cuando le toca, hace exteriores y también ahora lo que lo vemos es sacando fotos. Por lo tanto, como está lejos del micrófono, va a decir un buenos días desde lejos. Hola, Leo. Muy buenos días, Leo. Hola, Estelita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Una regia tarde, tomando unos ricos mates. Barrio adentro, número 30. Qué loco, qué emocionante, ¿no? Buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa. Seguimos con una voz masculina. ¿Cómo te va, Quito? Muy bien, Lito. Acá estamos con las compañeras. Vamos a retomar el trabajo de la radio. Porque, bueno, uno como jovencito los sábados le cuesta, pero bueno, en cualquier momento vamos a estar más seguido por acá. Hola, Analia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Y bueno, nada, decirle que estamos re contentos acá en la radio y decirle que nos acompañan hasta las 2, hasta las 14 horas, que nos acompañen. Estela Quito y Analia entonces en los micrófonos. Del otro lado de la pecera, a Alejandrita en los controles de esa gran consola que parece la NASA. Bueno, ahí haciendo señas como el pelado 14 y pidiendo, reclamando, exigiendo, pónganme micrófono. Hola, buen día, Alejandrita. Desde las señas allá se escucha. Valeria, Chatarra, Leo y también alguno que ya en algún momento diremos que también está ayudando a la producción. La producción. Carlitos en toda la logística de FM Riachuelo, por ahí anda también haciendo lo suyo. Lito Morelo intenta conducir este equipo del programa Barrio Adentro. ¿Cómo les va entonces? ¿Cómo se comunican con nosotros? Bueno, nos podés llamar al 4301-6451 y si querés mensajito de texto al 15-54-51-21-39. Y si querés de correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com. Bueno. ¿Cuándo repite, Analia, esto? Repetimos los días domingo de 11:30 a 1 y los miércoles a las 21 horas. Como siempre, acuérdense entonces que ahora ya no salimos los domingos, estamos haciendo el programa en vivo los días sábados de 1 a 2 de la tarde. Bueno, hoy empezamos un poquito más tarde, les cuento de nuevo que tuvimos ahí un percance tecnológico, que se cayó internet. Y recuerden que por aire estamos también con dificultad del equipo, pero bueno, como todos estos emprendimientos populares, estamos acostumbrados a seguir bancando los momentos difíciles. Estamos haciendo lo posible y lo imposible de ir preparando el equipo para transmitir, y la antena, ya una antena de 72 metros que estamos construyendo para tener un mayor alcance. Me voy metiendo entonces, ¿les parece?, en el tema que vamos a tratar el día de hoy. El otro día, el día jueves, hubo una impresionante marcha en la ciudad de Buenos Aires, porque cientos de compañeros, compañeras y organizaciones populares de los barrios acompañaron un reclamo que llevaba el ex, en realidad sigue siendo juez, en realidad lo que ha pedido licencia, un juez muy cercano a los sectores populares, un juez que se ha caracterizado por tener fallos muy cerca de los intereses de los más humildes, que ahora es, vendría a ser adjunto de la Defensoría del Pueblo. Andrés Gallardo hizo un escrito para peticionarle en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires una cantidad de reivindicaciones para los barrios. Y acertadamente eligió hacer esa presentación con un acompañamiento muy, pero muy importante de militancia y de organizaciones barriales. Vamos a tocar este hecho durante todo el programa y vamos a escuchar no solamente al juez, sino también algunas declaraciones de distintas compañeras y compañeros de las organizaciones barriales. Ese es el tema que nos va a llevar todo el programa del día de hoy. El pueblo va a triunfar y yo lunes ya impone la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia a la razón. Mi fe, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que salta en la lucha con voces gigantes gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Qué mejor que escuchar El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ¿no? Les decíamos que el jueves una importante marcha de cientos de compañeros acompañaron al doctor Andrés Gallardo, que ahora cumple funciones en la Defensoría del Pueblo, como adjunto de la Defensoría del Pueblo. Es aquel juez que notoriamente sobresale por sus posiciones muy cerca siempre de los sectores populares. Y para comentar sobre esta presentación que se hizo el jueves, estamos conectados justamente con él. ¿Qué tal, doctor Andrés Gallardo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Lito, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mira, estamos viendo justamente una característica particular. Convengamos que no es habitual que desde la justicia se haga una presentación con tamaña legitimidad de un conjunto tan grande y tan diverso de organizaciones barriales. Digo, para un militante desde la justicia, ¿qué significaba sentirte en medio de todo ese universo de compañeras y compañeros que te acompañaban a esta presentación? Bueno, fue muy, muy emotivo, muy interesante, y además una síntesis de un proceso que ya lleva varios años, de los cuales, bueno, ustedes han sido testigos privilegiados, digamos, me refiero a la normalización de los barrios, ¿no? De todas las villas de la ciudad que han ido legitimando sus representaciones políticas, y una vez que este proceso está casi terminado, se produce esta suerte de sintonía, de coordinación política entre todos los grupos de los barrios que deciden hacer una presentación judicial colectiva en función de algunas premisas básicas que los unen a todos, ¿no? Y digo que realmente me siento muy, muy conforme y contento de poder participar en este momento, porque en realidad me parece que es una síntesis cualitativamente muy importante, ¿no? Porque luego de este proceso, que los barrios comiencen a unirse, que tomen conciencia de que las prácticas de división solo sirven para retrotraer los procesos o para frenarlos, y que el defensor general Mario Kesteven haya tomado la decisión política, porque también hay una decisión política de él de darle cobertura jurídica a este reclamo, bueno, me parece realmente como una confluencia de situaciones sumamente auspiciosa. Andrés, vos sabés que cuando volvíamos de la marcha y surge siempre, cada vez que uno dice Gallardo, cuando no brota un aplauso, dicen uno de los nuestros. Pero te conocen históricamente desde tu lugar de juez. Ahora, desde la Defensoría del Pueblo, vos sabés que nos aparecía en los comentarios con los compañeros como cierto grado de desconocimiento de lo que es la Defensoría institucionalmente como herramienta para nosotros. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo podríamos esclarecer el papel institucional y la herramienta? ¿Se cayó la comunicación? ¿Seguimos escuchando? No. Sí. Ah, bueno. ¿Cómo podríamos darle valor, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos aclararle a nuestros compañeros qué valor tiene este instrumento ¿no? Y mucho más con vos ahí, pero ¿qué valor tiene la institucionalidad Defensoría del Pueblo? La Defensoría es, para hacer un distingo, es Defensoría General, porque hay dos defensorías, la Defensoría del Pueblo propiamente dicha y la Defensoría General, que es en donde yo estoy trabajando. La Defensoría General es una de las tres ramas del Ministerio Público, o sea que es parte del Poder Judicial de la ciudad, pero tiene como misión central la defensa de los derechos de los habitantes de la ciudad. Entonces, mientras que la Fiscalía es tradicionalmente la parte acusatoria y en el perfil que tiene con este gobierno la parte represiva, podría no serlo, ¿no? Porque en realidad la Fiscalía tiene como función central la vigencia del orden jurídico. Entonces podría ser una Fiscalía realmente progresista, digamos, pero bueno, así como está planteada, es una Fiscalía represiva. Y también está el conocido Ministerio Público Tutelar de Menores, que es el que representa y patrocina a los derechos de los menores. Está esta Defensoría General, que tiene como misión defender en forma individual o colectiva los derechos de los habitantes de la ciudad. Entonces, en este caso, lo que hace es patrocinar jurídicamente a todos los barrios que hacen este planteo judicial, ¿no? O sea, lleva a cabo en forma gratuita las instancias defensivas. Ahora, hay infinidad de situaciones en las cuales la Defensoría puede tener cabida, que tienen que ver todas con vulneraciones de derechos, sean sociales o sean derechos de naturaleza procesal penal, bueno, todo depende de cada caso, pero ahí lo que tienen que hacer los compañeros es dirigirse a la Defensoría General, que está en Combate de los Pozos 155, o consultar, hay oficinas descentralizadas por la zona sur también, que se llaman Oficinas de Orientación al Habitante, que las pueden consultar en una página web, si querés te la doy. Dale, por favor. www.defensoría.jusbaires, con S y B larga, jusbaires.gov.ar. Sí, sí, buenos días, juez Gallardo. Es un gusto para mí saludar, soy un compañero acá, militante del ITO. Y bueno, desde ya, primeramente, agradecerle mucho el trabajo que está haciendo, ¿no? Mi gente dice que estamos en un momento histórico y yo creo que es verdad, porque en esta medida que ustedes están trabajando, acompañándonos a nosotros, sí que tiene que ver con la historia, ¿no? Porque esto no se veía años atrás. Bueno, y mi pregunta es, ¿no? ¿Usted cree que estamos bien? Yo en lo personal me gustaría que la gente acompañe estas cosas que ustedes están haciendo, que antes no se vio en ningún lado, ni era posible ni creíble. O sea que yo, desde mi punto de vista y de la organización en que estoy, me gustaría hacerlo público y que la gente entienda que gracias a Dios hay gente como ustedes que nos está dando una mano, ¿no? En el trabajo que están haciendo. Bueno, yo creo que está muy bien el diagnóstico que haces, que es una situación inédita. Hay otro hecho central también para marcar, que es que luego de que los representantes de los barrios tomaran esta decisión, también numerosas organizaciones políticas y sociales que tienen trabajo territorial en los barrios se sumaron con una carta de adhesión, entre la que figura el grupo al que vos perteneces, se sumaron en una carta de adhesión. Y más de una carta, una actitud muy de acción, de apoyo concreto a las iniciativas de los barrios. Así que yo creo que se están dando circunstancias realmente históricas que nos pueden llevar a una muy buena construcción política y a dar un salto cualitativo muy importante en la organización de los barrios, ¿no? Sobre todo, nosotros confiamos en el éxito de esta medida, creemos que finalmente el Poder Judicial nos va a dar la razón y esto nos va a permitir hacer las próximas reuniones en los barrios y pedirle a los compañeros que organicen aún más sus estructuras como para garantizar la ejecución de la medida, porque todos sabemos que una sentencia es un pedazo de papel si no hay un poder que la haga efectiva. Y entonces nosotros dijimos al cierre del evento del día jueves que el poder está en ustedes, decíamos a los compañeros que nos habían acompañado. El poder no está en la Defensoría, ni en un papel, ni en la sentencia de un juez. El poder está en la unidad y en la organización de los barrios para poder lograr la ejecución de las medidas que se tomen. Así es, bueno. Gracias Andrés. Vos sabés que te cuento que el programa Barrio Adentro decidió dedicarle todo el programa a ese hecho, porque esto que vos decís con naturalidad y que nosotros reproducimos en un audio de lo que ustedes dicen cuando salen de haber entregado el escrito, esta justicia no de palacio, sino esta justicia que se entrelaza con el conjunto de maneras que desde el campo popular vamos dando pelea para construir un tiempo político a favor de los sectores populares, no es algo habitual, digamos, ¿no? Y nosotros creíamos que merecía realmente darle un lugar en valorar justamente esto, el converger de una medida de tipo tradicionalmente desde la justicia, de lo legal, con lo afortunado de haberlo hecho con la movilización popular, y que vos bien lo decís, recién lo acabás de repetir, pero lo dicen ustedes apenas salen de este escrito, ¿no? Realmente esto creo que habla justamente de un salto cualitativo. Ahora, hacia adelante, ¿cómo ustedes creen que hay que seguir esto potenciándolo, independientemente del curso que vaya a tener en términos legales? Yo creo que lo que hay que recalcar y tratar de profundizar es el que los grupos vuelvan a tener conciencia de su capacidad transformadora. Y esto, cuando desde la Defensoría, discutiendo con los vecinos, dijimos, bueno, busquemos reclamos que sean pequeños, que parezcan casi muy elementales, muy básicos, pero que nos permitan mensurar el triunfo. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de urbanizar un barrio, es algo muy importante y realmente todos queremos la integración y la urbanización de los barrios. Pero plantear la consigna urbanización implica que para poder medir el avance hay una complejidad de factores tan grandes que le hacemos el juego a los que están del otro lado y siempre tenemos la sensación de que no vamos caminando en ningún sentido. En cambio, cuando ponemos objetivos muy concretos, muy puntuales, que le transforman la vida a los barrios, porque un colectivo parece una estupidez para cualquiera que está en el resto de la ciudad, pero un barrio que pasa un colectivo por adentro le cambia la vida, digamos, a todos los habitantes les cambia la vida. Bueno, poniéndonos objetivos pequeños, concretos y exigibles, o sea, que podamos hacerlos carne, realidad, bueno, vamos a lograr que haya, me parece a mí, una revitalización de la capacidad transformadora de los grupos. Y esto va a permitir un crecimiento importante en la actividad, en la confianza hacia los referentes, que fueron elegidos, una confianza en la capacidad de la unidad. Bueno, yo creo que este es el gran desafío que tenemos en el corto plazo y que creo que estamos todos en el mismo barco remando para esa dirección. Gracias. Estamos escuchando a Andrés Gallardo, doctor, hoy en la Defensoría del Pueblo, desde un lugar nuevo, pero consecuente y coherente con todo su recorrido. Este programa es Barrio Adentro. Gracias Andrés, gracias por todas tus palabras. Vamos a seguir en este programa profundizando este tema y seguramente te vamos a pedir que en algún momento te des una vuelta por el programa, porque creemos que esto es el principio de un camino que creo confluirá con un proceso unitario y de vertebrar a las organizaciones populares, que seguramente nos ayudará a cambiar de signo político el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias. Seguro que sí, gracias a ustedes por acompañar y por el tiempo. Muchas gracias Andrés y te mando un fuertísimo abrazo de Barrio Adentro y de la organización también Los Pibes. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. ¡Movidito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Recuerdos, movidito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de tu cuerpo sale chispas, se mueve rapidito, movidito, movidito, juntitos los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, qué sorpresa, yo no sabía que había una fiesta, me vi tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera. Bailamos mucho y como broche pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas, se mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Oh! Recuerdos, movidito, ¡hey! Allá va, ¡hey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo sale. Mueve rapidito, movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. Abrí la puerta, ay qué sorpresa, yo no sabía que había una fiesta. Vení tomando whisky con soda, bailando el ritmo que está de moda. Mi compañera, no sé quién era, pero bailando pasamos juntos toda la noche. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de tu cuerpo salen chispas, se mueve rapidito. Movidito, movidito, juntito los dos juntitos, de mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí. ¡Tío! Yo soy Mónica Rueja, presidenta del barrio Los Piletones. Si este jefe de gobierno no respeta, porque él dice muchas veces que el poder judicial hay que respetarlo, muy bien. Si él no lo respeta, y yo creo que la próxima no vendremos a la Avenida de Mayo, no cortaremos ninguna calle, iremos directamente a la vereda de la casa de Macri. Y hasta que no respete la ley a los jueces y especialmente a la sociedad, no nos retiraremos de ahí, no tenemos ningún problema, porque estamos acostumbrados a estar sin baño, se nos corta la luz, vivimos muy mal, queremos una vivienda digna. Sí, seguimos con el tema que es muy importante. Acá nuestra compañera Estela va a seguir a decirle algo que es muy importante. Hola, buenas tardes. Bueno, entrevista a funcionarios de la UGIS, que fue el 8-9 del 2010. Lo que en su momento, a fines de la década del 80 y principios de los 90, fue una modalidad de intervención en el barrio de La Boca, a la cual la Carrió se me traspapelaron las cosas, de 1993, denominó fachadismo, hoy le pareciera reproducirse en otros espacios urbanos. Es decir, el Estado interviene, en este caso en el de Prosur Habitat, pincelando las fachadas frentistas. Aquellas que pueden visualizarse desde avenidas, autopistas o calles circundantes a las villas, con de colores, contrastes y saturados. Se conserva en su interior la precariedad que caracteriza a este tipo de hábitat. esta modalidad se ha extendido a otros tipos de equipamientos públicos, perdón, porque estaba media perdida, disculpen. O sea que en general se pueden vislumbrarse desde el afuera, como señalaba una funcionaria de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema fundamental de Prosur Habitat y es la percepción que tiene el resto de la ciudad sobre lo que se está haciendo en las villas. Es decir, ¿cuál es la repercusión que esto tiene hacia afuera? Por tanto, consideramos que durante una nueva gestión de gobierno en el ámbito de la ciudad, el eje de la erradicación y urbanización en villa se ha estado puesto en, por un lado, la intervención en el espacio público y equipamiento comunitario, priorizando el maquillaje o la lavada de cara de estos espacios. Y en otro es la elaboración de proyectos de regularización dominal de lotes y viviendas que en una etapa posterior habría que evaluar sus resultados y su efectiva implementación. Respecto a las continuidades en la relación con las gestiones previas, por otro lado, se prosigue con la extensión de infraestructura y la atención a situaciones de emergencia que resulta del estado deficitario de los servicios públicos en Villa. De por otro, permanece la política de erradicación y o omisión hacia las llamadas nuevos asentamientos urbanos. Muy bien. ¿Qué le sugiere esto? Bueno, sí, sabemos que el problema habitacional y de las villas, aparentemente el gobierno de la ciudad no se quiere hacer cargo. Ahora está sacando una medida como que quiere abrirse así. Es algo medio muy difícil de entender. O sea que le diría al jefe de gobierno que como funcionario, si no quiere hacerse cargo, que se dé un paso al costado, ¿no? Y la verdad que es muy triste lo que estamos viviendo y nada, decir a Macri, ¿no? Que se ponga media pila y que empiece a mirar a la vereda del frente, ¿viste? Porque a veces él no se da cuenta que hay gente que realmente hoy por hoy que estamos en una tarde así de frío y hay gente en la villa que tiene muchas necesidades y tienen derecho también a tener una vivienda digna, ¿no? Sí, la verdad que decíamos cuando leíamos las informaciones, los números no hace falta repasarlos mucho, porque en general todo el mundo sabe la situación que vive la ciudad de Buenos Aires, pero la parte de los sectores más humildes, los barrios más humildes, las villas como normalmente se las llama, pero también muchísimo barrio que después de los 90 se fueron empobreciendo y fueron cayendo en un nivel de pobreza que inusitado, porque la desocupación, la falta de atención de la infraestructura, el decaimiento de las condiciones mínimas de lo que era la obra pública y los espacios públicos, fue haciendo que hoy ya no solamente tenemos que hablar de las villas como tradicionalmente se hablaba cuando se hablaba de los sectores más humildes, sino de una gran parte del sur de la ciudad de Buenos Aires. Por cierto, el 80% de las villas están en la zona sur, pero también hay del lado de la zona norte. Ni que hablar, hablando de lo que es la villa histórica, la primer villa de la ciudad de Buenos Aires, que es la Villa 31, tan conocida por su historia de lucha y porque allí era donde estaba el padre Mujica. Bueno, también si hablamos de la Villa 31, el crecimiento explosivo que ha tenido esta villa es muy importante. Tanto sea la 31 histórica, como a la vez todo lo que ahora se la conoce como la 31 bis, que ha tenido crecimientos de más del 300% en los últimos años. Bueno, recién estábamos hablando con el juez Gallardo y quisiera decirle a este gobierno de la ciudad que tome ejemplo. Si bien viene de otro proceso al que estamos mal acostumbrados, estamos, vuelvo a reiterar, en una época histórica en que los cambios van hacia todos, no solamente los poderosos tienen el derecho. Así es, bueno, Alejandrita, ¿te parece vamos a una tanda, así ordenamos un poco? Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la Boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9, 100.9. ¿Ya conoces tu identidad? ¿Ya conoces tu identidad? Animate a descubrirla. Animate a descubrirla. 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Buenos Aires, del 23 al 30 de mayo. Un espacio de encuentro y reflexión en torno a la identidad. En torno a la identidad. Vení a conocer las mejores películas sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Organiza Instituto Multimedia de Rumalc. imd.org.ar. Búscanos en Twitter y Facebook. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Creo que estamos ante una oportunidad histórica. No podemos ser nostálgicos. Sabemos que no podemos volver a esa vieja YPF que sirvió para que dijeran que era ineficiente y la privatizaran. Tenemos que hacer una empresa moderna, competitiva, profesionalizada, alineada con los intereses del país y también con los de la joven generación que la debe conducir. Bueno, seguimos. Leo, leemos. Bueno, tenemos acá una parte de un reportaje que le han hecho a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires que dice: en la Villa 19 se logró estar presentes y hoy por hoy estamos hablando con cada uno de los vecinos para ya ver cómo hacemos con el manejo de las tierras. Ya para entregarles las tierras y de esta manera que el vecino sienta: yo soy dueño de esto. Y una vez que uno es dueño, se siente con la necesidad también de mejorarse. Vos, cuando estás en tu casa, cuando alquilás, no. Pero cuando sos dueño, seguramente tenés ganas de refaccionarla, ponerla más linda, invertir. Bueno, eso es lo que se está logrando. Obviamente empezamos en una villa chiquita, como la 19. Vamos por piletones. Se va a empezar a hacer en la 1114. Esto es una entrevista realizada por María Paula Jacobino y Natalia Jauri el 8 de septiembre de 2010. Y más adelante, dice Estelita: la verdad, llega un punto es que es imposible que el Estado siga manteniendo, es decir, sea efectivo manteniendo todo. No va a haber recursos porque aparte sigue llegando gente. Es imposible que el Estado siga haciéndose cargo de todo. Entrevista realizada por María Paula Jacobino y Natalia Jauri, 8-9-2010. Bueno, esto sigue siendo el abordaje en el programa número 30 de Barrio Adentro de lo que fue la marcha de acompañamiento a la presentación que hizo encabezando esta marcha Andrés Gallardo, y que acompañaron un sinnúmero de organizaciones, cientos de personas, de hombres y mujeres de los barrios, acompañando esta presentación. Seguimos viendo un tema, pero también aprovechamos y recordamos cómo se comunican con el programa Barrio Adentro. Te podés comunicar al 4301-6451, mensajito de texto al 1554-51-2139, y si querés correo electrónico barrioadentro@argentina.gmail.com, y si querés ir al Facebook FM Riachuelo la 100.9, y si queremos ser un poquito más, página web www.fmriachuelo.com.ar. Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Mi nombre es Mirna y bueno, esta es una reivindicación histórica que venimos planteando desde la villa hace muchos años, así que esperemos, bueno, tener una posibilidad, esta vez definitiva, de que se solucionen nuestros problemas. En Villa 21 de Barracas, y los problemas son muchos y eternos. Entonces, que se resuelva uno o cuatro, para nosotros ya es positivo, ¿sí? O sea, el tema de la basura, el transporte público, los que no llegan al hospital, entonces la gente que está enferma no puede acceder por un medio público, todas esas cosas, ¿no? Estamos acá, esperemos que la jueza, bueno, nos reciba y nos apoye en esto. Sí, volvemos a Barrio Adentro, número 30. Estamos escuchando acá y leyendo algunos temas de que nos compete a todos, que viene seguramente las villas, es como los barrios pobres, todos tienen problemas y tienen necesidades. Acá estaba leyendo la compañera y aparentemente parece que el gobierno no se quiere hacer cargo. Yo no soy muy entendido en estas cosas como gente de barrio, pero me parece que en mi entender es como que nos está dejando tirado. Toda esa gente que tiene necesidades, bueno, la está dejando en banda. Sí, una de las cosas, Quito, es también decirle a Macri, ¿no? Que la gente que vive en las villas no es gente que... Son gente que trabaja, son gente que tienen sus responsabilidades y también necesita vivir bien. Necesitan que vayan los colectivos adentro de una villa, que lo urbanicen. Porque es lo que realmente todo lo que queremos es que la villa se urbanice y tengan una vida normal y común como todos los ciudadanos que vivimos acá. Sí, parecería que la gente de las villas no son seres humanos, es algo que está medio pegando muy fuerte hoy por hoy. Bueno, mira, yo viví mucho tiempo en una villa y te puedo garantizar que todo es muy bonito, viste, te pintan todo por fuera como que fuera la gran ciudad, pero de por dentro no tenés cloaca, no te llega la luz, es el agua que es tan indispensable, un buen baño, y yo no entiendo, yo parece ser que ser pobre o vivir en una villa es un castigo. Sí, es verdad, pero bueno, gracias a Dios, como en estos momentos igual el juez nos está ayudando, o sea que estos momentos históricos están cambiando, así que gracias a esas cosas. Sí, recién leíamos declaraciones de un funcionario del gobierno donde decía claramente, ¿no?, cuál es cómo entienden el asunto, ¿no?, porque hablaba de dar el dominio, o sea, la propiedad de los terrenos para de la villa como una forma de desligarse de las responsabilidades y las obligaciones que tiene el gobierno de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces decía claramente, ¿no? Ya al ser dueños es responsabilidad de ellos. Claro, no quiere decir que claro. darle una migaja y después no mostrarle más nada del pan. Exactamente. Sí, una de las cosas, chicos, que no nos olvidemos, que es lo que pidió el juez Gallardo, es que obviamente lo acompañemos en este apoyo que él está haciendo, que es muy importante, y nosotros estar con ellos y que la gente de las villas también, cuando surja una marcha o ir a pedir algo que es para la villa, que es de la iluminación, que es lo colectivo, que es todo lo que ellos necesitan, que es la aposta, que no es que estamos inventando nosotros, es lo que se está viviendo y lo que lo de la tele no lo ven. Sí, otra cosa es que estamos a disposición de la gente que nos necesite, de las villas, de cualquier reclamo que tenga que hacer la gente, acá está FM Riachuelo para ellos. Acá. ¿Dónde? C Sí, le decimos que este tema musical es de los Carlitos y es El Sobreviviente. sobresalía. Esta era la música que sobresalía en la marcha del jueves. Una popular banda, popular no por lo conocido, popular por su contenido, porque de esos bronces, de esos caños, a veces como le dicen a los instrumentos de aire, de esa banda musical tan vinculada a nuestra historia latinoamericana y de los barrios, sonaba de fondo Matador. Cientos de personas, cientos de compañeras y compañeros, muchas organizaciones populares decidieron acompañar un reclamo que va por vía de la justicia, un reclamo de los que tantas veces dijimos, pero si eso no sirve de nada. Hemos presentado tantos papeles y sabemos que todavía la justicia en general es la justicia de ellos. Es la justicia que todavía atrasa. Atrasa en el tiempo porque cuando nos ponemos contentos y decimos que estamos viviendo una oportunidad histórica, tenemos claro que todavía la justicia sigue enquistada mucha historia vieja, muchos intereses de los grandes, de los de siempre, y en general uno sigue sintiendo que la justicia no es el mejor lugar en donde nosotros desarrollamos nuestra lucha. Pero la verdad que esta vez tuvo un ingrediente. Articuló a la presentación por vía de la justicia de un recurso de amparo el acompañamiento popular de cientos de compañeras y compañeros y de muchas organizaciones de los barrios. Era raro ver detrás de una pancarta llevada a pulso, agarrada de las manos de tantas compañeras y compañeros de los barrios, y en el medio dos abogados, dos doctores, el defensor general de la ciudad, Mario Kestenbau, y el defensor general adjunto, Andrés Gallardo, más conocido, Andrés Gallardo, un sinónimo de juez que siempre está del lado de nosotros, del lado de los pobres. Pero la verdad que esto preanuncia un inicio. Mucha expectativa puesta cuando terminábamos la marcha y entonces empezábamos a enrollar y a guardar las banderas y las pancartas, y entre el irnos con la sensación de la tarea cumplida, decíamos, bueno, ahora hay que balancear y ver cómo seguimos. Qué bueno que estuvo, ¿no? Qué huevo, che, Andrés, ¿eh? Y salir y hablar como uno más de nosotros y subirse a un banco que estaba ahí en Avenida de Mayo, al mejor estilo de cualquiera de los de nosotros, cuando salíamos triunfante de una de nuestras peleas cuando íbamos a reclamar. Ahora hay que ver cómo seguimos. Pero teníamos la sensación de que es por acá, de que es unidos, de que es organizados y de que es encontrando denominadores comunes, que aún en organizaciones que no todos pensamos exactamente igual, a ver, contra Macri, contra ese exponente de la derecha, contra ese que levanta banderas neoliberales, aquellas que hambriaron a nuestro pueblo y a nuestra patria, ¿qué duda hay que todos tenemos que estar contra él? Si no nos unimos, si no nos organizamos, si no encontramos denominadores comunes, este hijo de puta sigue avanzando y sigue echando y desalojando, como desalojaron a los compañeros del Hotel Sur. La semana pasada, ¿se acuerdan? Teníamos que hablar de esos toldos de nylon, de esas caritas de nene jugando a la pelota en el medio del asfalto para olvidarse que estaban en la calle. Y los van quebrando, y los van dividiendo, y los van comprando. Nos tenemos que juntar. la marcha del otro día daba la sensación de haber encontrado el por dónde. Algunos pueden imaginar, con toda justeza, que abrir la calle y ponerle luz y lo del colectivo está bien, pero no alcanza. Claro que no alcanza. Esta es la ciudad más rica de la Argentina y todavía sigue habiendo mucha pobreza. Si cada vez más vemos cartones y nylon debajo de los toldos comerciales tratando de improvisar alguna cama para poder descansar algunas horas. Poder descansar. Qué difícil debe ser poder descansar en medio de la noche con el miedo de tener que cuidar a los de uno, las cosas que uno fue juntando y tratar de dormir un ratito. Parece mentira, en el 2012, tener que estar hablando nuevamente de esta ciudad desigual, profunda, profundamente herida en los intereses populares. Nos vamos contentos de este programa, ¿eh? Nos vamos muy contentos porque seguramente faltará mucho en esta pelea, pero tuvimos la sensación al volver, cuando volvíamos a acomodar las cañas y las banderas, de que después del balance seguramente iremos a la búsqueda de más unidad y de más organización. Hay que armar una fuerza capaz de derrotar a Mauricio Macri. Hay que reconquistar esta ciudad para ponerla en sintonía con el proyecto nacional. Como decimos siempre, hay que estar preparados, organizados, a seguir luchando, porque hasta que no logremos la victoria definitiva de los sectores populares, no vamos a parar. Aquellos que nos toca lidiar en esta ciudad, tenemos el compromiso y la responsabilidad patriótica de echar a este exponente de la derecha. De echar a este exponente de la derecha que quiere ser a la vez presidente. Que no se crea que nos va a dominar ni echando ni reprimiendo con esa policía que está inventando. Nos vamos a organizar y vamos a por él. Fuerza, unidad, organización y lucha. Barrio adentro. Hola, bueno, no nos olvidemos que del 23 al 30 de mayo, 14º Festival Internacional del Cine de Derechos Humanos, es promover a través del cine un espacio de encuentro y reflexión sobre la temática de la integridad. Leo, las temáticas principales. Sí, entre las temáticas del festival está el ambiente, pueblos originarios, infancia y juventud, memoria, migrantes, mirada de géneros, entre otros. Y este año se sumarán también como temas el Foco Colombia, Foco Medio Oriente y Foco Primavera Árabe. Como cada año, en el marco de las actividades paralelas, se presentarán numerosas charlas y debates con exponentes de organizaciones sociales y del mundo del cine, muestras fotográficas y una jornada de consumo responsable. ¿Dónde es esto? Esto se va a llevar a cabo en diferentes sedes, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso de Nación, Cine Gaumont, Alianza Francesa, Cine Cosmos, Centro Cultural Ricardo Rojas, en la ex ESMA, entre otros. Así que 14º Festival de Cine de Derechos Humanos, del 23 al 30 de mayo. Para más información, en internet por imd.org.ar/festival. Estamos terminando entonces el programa número 30 de Barrio Adentro. ¿Y cuándo repite esto, Analía? Se repite los domingos a las 11:30 de la mañana y los miércoles a las 21 horas. Y para los jóvenes crecidos, les vamos a mostrar una historieta. La historieta es chatarra, que sale en el Sur Capitalino, y la pueden ver por www.historietadechatarra.blogspot.com.ar. Bueno, a ver, si a ustedes les pareció algo desprolijo, es así, no se equivocó, es algo desprolijo. Estamos aprendiendo. Este programa, bueno, así es, como dice Leo, no intenta más que ser justamente parte de la escuela, y como decimos siempre, La organización es la facultad que los poderosos nos negaron. Y como estamos convencidos de que también le vamos a ganar en la batalla cultural y comunicacional, sin ninguna duda le vamos a meter el diente a las herramientas comunicacionales. Y aunque parezca desprolijo, iremos aprendiendo y cada vez mejor iremos también combatiendo desde este lugar. Yo quiero saludar muy contento al crecimiento de este equipo. Y claro que sí, que hay equipo. Por allá, dice, sí, Alejandrita en los controles, Valeria Chatarra y Leo, que está de múltiple, está de comodín, saca foto, habla, está en la producción. Gracias, Leo. Y aparte, Leo, que viene medio transpirado, porque viene después de hacer boxeo con chicos y chicas del barrio. Ya desde hace muchos meses debemos él volver a hacer un programa para contar esta experiencia. Estelita, Quito, Analía, saludando. Bueno, nos vemos el otro sábado con toda la onda. Muy buen fin de semana a todos. Besitos. Bueno, lo mismo digo, y me gustaría estar todos los sábados acá para agarrar la práctica del programa. A levantarse temprano, Quito, a levantarse temprano, lavarse la cara y venirse al programa de Barrio Adentro. Nuestro guachiturro. Bueno. También decirle a nuestros oyentes que lo esperamos el próximo sábado a las 13 horas hasta las 14. Le estamos estirando un poquito más. Vamos a ver cómo dice Lito. Vamos a ver si lo hacemos una hora y media. Pero bueno, decirle que gracias por escucharnos y acompañarnos todos los sábados. Y no nos olvidemos de que también tenemos un ayudante chiquitito que se llama Manuel Cabrera, que también se está integrando a la radio. Con toda su inocencia nos ayuda y nos colabora con nosotros. Muchas gracias entonces a todos los que escuchan, porque este programa también se hace con los que escuchan. Seguimos escuchando cada uno de los aportes que nos dan cuando nos vamos cruzando con los compañeros y nos dan alguna opinión sobre el programa. Gracias a todos. El sábado que viene de 13 a 14 horas, el programa Barrio Adentro. Y como siempre decimos, FM Riachuelo, para compartir lo que somos y para avanzar juntos hacia lo que queremos ser. Donde gracias. Caben todas las voces. Donde caben todas las voces. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Chau! Muy bien, muy bien. Vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague, a mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guante de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos. Caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente, porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás, duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás, duro. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo. Oye, conmigo viene Panamá, el Chorrillo y Curundú. También viene el Callao en Lima, Perú. Desde Tijuana hasta Chiapas también viene Tepito. En Argentina, Villa 31, Villa Fiorito. Caminando con elegancia los de Chile, desde la Araucanía hasta Villa Francia. En Puerto Rico, si no la hace, tienes que hacerla. También conmigo viene la gente de La Perla. Villa España, Covadonga, Barbosa, Llorén, Puerta de Tierra, Canal, en Las Monjas también. Ojalá el barrio 3